¿Por qué no le cortás? Porque me dijo que va a cambiar, pero te grita, te insulta. Me lo debe merecer, tiene razón. Ni salir te deja. Y porque me cuida. Controla hasta cómo te vestís. Si lo importante es su opinión, no la mía. Déjate de joder, termina de una vez. No te hace bien. Pero me ama. Para vivir sin violencia, el cambio empieza cuando se le enseña a los niños a respetar y a las niñas a hacerse respetar. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia, llama a la línea 144.